Bienvenidas, bienvenida y bienvenido un día más a De Raíz, este programa hecho desde Granada con amor y rabia para las radios libres. Como siempre, estamos muy bien acompañadas por nuestras secciones que hacen posible este programa. ¿Quieres saber qué han preparado en esta ocasión? Pues te lo contamos sin preámbulo. Comenzaremos con nuestra sección Codo con Codo, en la que hoy contamos con Fernando, activista en temas relacionados con salud mental, con el que vamos a hablar sobre extractivismo académico, un problema que ocurre más de lo deseado y sobre el que es necesario empezar a tener un debate en profundidad y hacernos preguntas. Continuamos con Escándalo Público. En este programa, Cris entrevista a Lucía Fernández, a la que quizá algunas conozcáis como Fulanita Letal, y que para las que nos sigáis sabéis que ha colaborado en diversas ocasiones. Esta vez lo hace en su faceta de médica de familia, rural. Cris la entrevista para resolver algunas dudas sobre el desmantelamiento de la sanidad pública, la situación actual y sus posibles consecuencias. Y seguimos con el espacio de Antirracismo Granada. Hoy hablamos sobre antipatriarcado y feminismo blanco. Las compas que producen esta sección vienen a desmontar la falacia racista y universalizante del feminismo blanco, del cuerpo territorio y de la crítica a la lucha por la igualdad. Y en Errante, Susana nos viene a contar lo que las gitanas saben sobre el feminismo. La verdad es que qué suerte tenemos en De Raíz de estar rodeada de compañeras migras, gitanas y racializadas que nos acompañan con ternura y a veces con legítima rabia a cuestionarnos nuestros privilegios blancos y que nos ayudan a mirar más allá de lo que los feminismos hegemónicos nos enseñaron y a darnos cuenta de la importancia de la transversalidad en nuestras luchas feministas. Y como siempre, todo esto con un poquito de música con perspectiva crítica. En esta ocasión, de la mano de nuestra queridísima Noé del proyecto Core 3. ¿Te quedas con nosotras? Pues arrancamos nuestro espacio Codo con Codo y hoy queríamos visibilizar el tema del extractivismo académico, como os contábamos en la presentación. Es un tema que, por desgracia, es muy frecuente, que a menudo nos hace sentir sin herramientas ni teóricas ni prácticas para afrontarlo y por esto queríamos hablar con una persona que está en ello, que ha decidido problematizarlo, ¿no?, con la intención de generar debate público y de generar herramientas compartidas para evitar situaciones donde la academia genere o agudice situaciones que ya de por sí son de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, para esto hemos invitado a Fernando, que es activista en cuestiones relacionadas con la salud mental y que, bueno, que se ha visto un poco metido en todo este tema del extractivismo académico. Y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola, Fernando. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por... Bueno, pues por preguntar e interesaros por este tema que tampoco es muy apasionante, por así decirlo. Ya, la verdad es que no, es verdad que no es nada apasionante, o sea, entiendo que vivirlo en primera persona mucho menos, pero es verdad que yo lo conocí a través de las redes sociales, ¿no?, que habéis estado haciendo públicos los comunicados que habéis tenido con las instituciones, ¿no? Ahora contaremos el caso y, jo, a mí, bueno, un tema que yo desconocía mucho, o sea, bueno, como persona que ha pasado por la universidad, algunas cosas te plantea y te cuestionan, ¿no? Pero es verdad que es un tema que hace falta, ¿no?, que conozcamos, que tenemos como mucho desconocimiento, ¿no? Eso es un tema. Yo, por ejemplo, tanto que activista y de temas relacionados con salud mental y derechos, se nos había avisado de ello, algo había leído, pero es algo que te arrastra. O sea, que tú no eliges este tema como una investigación o como un frente de lucha, sino que te ves afectado por él y reaccionas. Y al final es un poco el tema del extractivismo. Todo el mundo lo condena, como tantas otras cosas jodidas de la vida, pero cuando te salpica de cerca, no se reconoce como tal, ¿no? Sí. Y esto sí que ha sido una hostia grande. Claro, y además que creo que es un tema así que desde lo teórico podemos conocerlo, pero es verdad que creo que este caso sirve mucho para aterrizarlo, ¿no?, en lo que es la práctica, en lo que significa, en cómo se desarrolla, cómo evoluciona y las consecuencias que tiene, ¿no? Sí, bueno, yo, si queréis, os cuento un poco en qué han consistido. Y sobre todo lo que nos interesa a personas afectadas es que se piense más allá del caso, o sea, que se piense de manera amplia, porque es una práctica que nos hemos dado cuenta que es mucho más generalizada de lo que creíamos y nos temíamos. Vale, pues si quieres, sí, empezamos por ahí, danos el contexto un poco de cómo hemos llegado a esta conversación. Vale, pues bueno, hay dos personas que somos, bueno, Marta y yo, que Marta hoy no podía hacer la entrevista, que nos vemos afectados por una investigación, una tesis doctoral, que es una etnografía feminista sobre activismo en salud mental. Entonces, bueno, cuando el autor de este trabajo académico nos remite la tesis a, no sé si 3 o 4 días antes de presentarla, pues nos encontramos que nuestras personas son aludidas, que, bueno, esto sería muy largo de explicar, pero en mi caso concreto, por ejemplo, que he tenido relaciones informales con esta persona, he hablado sin saber que estaba siendo investigado y luego cosas que yo he expresado, contenidos, han sido incorporados en el trabajo académico sin que yo lo supiera y sin que tuviera acceso a ellos para dar el visto bueno, ni mucho menos. O sea, hay una extracción, por un lado, de conocimiento, que es en lo que consiste el extractivismo académico, en robarnos saberes, prácticas y beneficiarse académicamente de ello. Y por otro lado, hay una cosa que sí que queremos poner sobre la mesa, hay una extracción de intimidad. No doy ningún permiso a esta persona para que conversaciones informales en la calle incluso pues sean editadas y seleccionados determinados fragmentos, ¿vale? Y a partir de ahí pues se inicia un conjunto de reclamaciones que han derivado, llevamos un año en conflicto abierto, en un cierre institucional, que es como estamos ahora, que por su parte ya está y ya ha acabado, y por nuestra parte es, bueno, pues tiene que haber un debate público sobre este tipo de prácticas, ya que desde la UGR, en este caso es el Departamento de Antropología, no se han hecho cargo, no van a reparar y desde luego no se comprometen a no repetir que esto se siga haciendo, lo cual es decirnos que hay patente de corso y que esto se va a seguir haciendo. Pues contarnos así un poco más en detalle en qué consiste las reclamaciones que vosotros leéis, o sea, una vez que eso, que leéis esta tesis, os dais cuenta de lo que está pasando, las reclamaciones que le trasladasteis, digamos, a la institución. Pues mira, inicialmente hay una primera reclamación que es personal, es al autor y es a la directora de la tesis. La respuesta es más o menos que la persona presente la tesis y que luego se comprometían a revisarla, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se presenta la tesis y la tesis se sube al repositorio y de ahí se pasa al ghosting, ¿vale? Ya no existimos, ya no hay, al parecer, ningún tipo de problema. Volvemos a ponernos en contacto. Se nos dice que el investigador ha dado buena cuenta de su ética investigadora. Decimos esto ha sido así, además que son hechos objetivos, no son apreciaciones ni nada por el estilo. Y entonces lo que sucede es que hay un cierre por su parte y nosotros acudimos a un despacho de abogados. Y esto es súper interesante y es una de las grandes lecciones que hemos aprendido. Cuando la interacción no es por nuestra parte, que somos objetos de estudio y que ha quedado muy claro que nuestra palabra no es legítima para nada, o sea, somos fuente de citas y somos material con el que hacer publicaciones, pero no somos interlocutores, no somos iguales. Esto ha quedado clarísimo. Cuando acudimos a una representación legal y llega un burofax, entonces sí, entonces las cosas cambian. Entonces los servicios jurídicos de la universidad se meten y la tesis baja del repositorio. Y se abre toda una interlocución con la institución, a partir de la cual se quitan las referencias a nuestras personas, se quitan otras cosas, porque se sube la tesis remodelada sin que haya ninguna referencia a que esto ha sucedido. Y esto es importante porque, claro, nos convertimos en fantasmas, ¿no? O sea, no somos seres reales que incidimos, ¿no?, con nuestra práctica política y con nuestras demandas en nada. Y nosotros lo que pedimos es no solo eso, sino que haya un compromiso de, primero, que no se investigue a personas sin que sepan que están siendo investigadas. Segundo, que no se utilicen comunicaciones personales para las tesis, mails, conversaciones, etcétera, etcétera. Y tercero, que si tú investigas a alguien, ese alguien tiene que tener, esto es una cosa muy, muy básica de la investigación en las llamadas ciencias sociales, el acceso a su propia palabra y decir esto sí, esto no, porque una de las cosas que ha pasado y que nos hemos dado cuenta que pasa en otros muchos casos, por no centrarnos tanto en este, es que claro, tú coges, por ejemplo, todo lo que estoy diciendo ahora y luego seleccionas lo que a ti te interesa. Entonces sí, es una cita, sí, pero yo no me reconozco en mis palabras. Es una situación muy jodida que provoca una extrañeza y que no se la recomienda a nadie. porque es vale, eso lo he dicho yo, pero aquí falta algo. A lo mejor falta la subordinada, a lo mejor falta la explicativa, es bueno, es un trabajo de tijera. Ya. Al final, bueno, hablábamos de que realmente esta problemática trasciende el caso, ¿no? El caso vuestro concreto, y un poco por eso habéis decidido hacerlo público, ¿no? Digamos, ¿cuál es la intención, ¿no? Cuando vosotras decidís hacer estos comunicados públicos, subirlos a las redes sociales. Claro, o sea, durante muchísimo tiempo, y esto sí que está bien que quede claro. O sea, la UGR ha tenido muchísimas posibilidades de solucionar el conflicto, y entonces hay un momento en el que nosotros tomamos conciencia de que es estructural, de que no se va a echar un paso atrás por corporativismo, por una cuestión de cierre institucional, por muchas razones, por lealtades, por lo que fuere. En ese momento nosotros no habíamos ni citado ni la tesis, ni siquiera habíamos dicho en un principio que era la UGR. Entonces lo que hacemos es publicar las demandas, exigimos una interlocución, hay un silencio y lo que proponemos es un debate público. Es decir, si lo habéis hecho bien y a eso os agarráis, porque tenemos una respuesta del rector en el cual dice, mira, nos tomamos muy en serio esto y hemos incorporado formaciones, etcétera, etcétera, pero esto no ha pasado, porque la investigación se ha hecho bien. Entonces, os sacamos de la tesis y el conflicto se acaba. Lo que planteamos es, ok, si lo habéis hecho bien, vamos a debatirlo públicamente, de manera abierta, que se grabe, ¿no? Vamos a objetos de estudio e investigadores de un lado a otro y vamos a ver qué está pasando aquí. Con un objeto muy claro, que es que este tipo de prácticas extractivistas cesen y que no se haga otra gente lo que se nos ha hecho a nosotros. Y esto es la esencia mismo del activismo, de cualquier activismo, de los movimientos sociales, y nos da mucha pena que gente que está recibiendo fondos públicos para investigarlos no haya entendido cómo funciona esto, ¿sabes? Que tiene que ver con cuidar las unas de las otras y que siempre ha sido así y que esperemos que siga siendo así. El otro día, viendo un vídeo en el cual hacía una presentación de este tema concretamente, ¿no?, decía una cosa que a mí me parece como súper interesante, que de hecho estamos hablando como que, bueno, es importante que esto no vuelva a pasar, que no le pase a otra gente, pero no sé si somos capaces de entender como las consecuencias que esto tiene como en la vida real, ¿no? Que, bueno, tú decías como que una de las, o sea, la consecuencia más importante es que esto genera dolor, ¿no? Claro, o sea, y una cosa que esto es real y esto sucede. La llamada ciencias sociales no es un problema solo de la antropología, pero creo que la antropología, la etnografía, aquí tiene una responsabilidad, básicamente por cómo plantean sus estudios y por la metodología que emplean. Decía, básicamente estas disciplinas generan contenidos académicos que son absolutamente endogámicos. O sea, son leídos por ellas y por ellos y ya está. Cuando accedes a ellos, te das cuenta que es lo que decía antes, que aparte de un saqueo de recursos, ¿no? O sea, la definición de extractivismo académico más usada es la explotación de recursos epistemológicos de unas determinadas comunidades por centros de producción de conocimiento. Con un efecto muy claro, que es que no hay un beneficio real para esas comunidades. Y lo que decía es que, aparte de esto, hay una extracción de intimidad. Hay una situación de extrañamiento. Y joder, en el caso de Marta y mío, es que, a ver, que esto genera un daño. Que genera desde la paranoia de no saber cuándo he sido investigado, ni cómo he sido investigado, ni quién ha tenido acceso a pedazos de mi vida pública, o incluso que se ponga en peligro a las personas. Porque una de las cosas que también exigimos es que cuando se conformen los tribunales de una tesis, se tenga en cuenta la relación de poder entre quién está en esos tribunales y las personas, el ámbito de investigación. En este caso, en el caso de este trabajo, pero también en otros, se dan situaciones tan grotescas como que en el tribunal, por ejemplo, había una psiquiatra adscrita a un hospital de Granada, enfrente del cual estamos haciendo una concentración contra las contenciones mecánicas, donde el investigador me abordó y extrae parte de sus de sus fragmentos. Y, joder, es que es demencial, ¿no? O sea, es también exponer a la gente. Claro, y esto, insisto, no se está teniendo en cuenta. De hecho, una de las cosas que quizás es interesante también señalar, ¿no?, es que las dos personas que habéis podido dar el paso adelante, ¿no?, de denunciar estos hechos, sois precisamente dos personas que estáis en Madrid ahora, ¿no?, cuando la investigación se ha hecho en Granada, ¿no? Claro, o sea, yo sinceramente, si estuviera en Granada, no sé si estaría teniendo el nivel de exposición que tengo y si hubiésemos llevado, por lo menos por mi parte, el conflicto a un nivel público. ¿Por qué? Porque yo acudía a servicios sanitarios en Granada, a dispositivos de salud mental, donde hay profesionales que están involucrados en esta tesis o que estaban en la defensa, por ejemplo. Pero insisto que esto, por no irnos tanto al caso, hay que pensarlo más amplio, lo preocupante que es que esto está absolutamente normalizado. Y evidentemente, claro, estamos en otra ciudad y no tenemos ese nivel de exposición. Y esto también debería reflexionarse, esto no se reflexiona, al revés, se utiliza como arma arrojadiza. No, pues, los que estáis planteando cosas estáis fuera, ¿no? Cuando es todo lo contrario, en el fondo es como, hostia, no os habéis enterado de nada, porque podemos hacerlo. Y luego hay una cosa que es muy evidente. Podemos criticar un trabajo teórico porque tenemos el capital cultural para acceder a él y leerlo. Y gran parte de las personas que son investigadas por las ciencias sociales desde esta perspectiva de describir y observar colectivos subalternos, no. Y una de las propuestas que hacemos es que, joder, la gente que podamos, transmitamos a la gente estudiada cuál es el contenido de los trabajos académicos, porque creemos, yo estoy absolutamente seguro de ello, que si esa transmisión se produjera, la academia no estudiaría como estudiara. Si supiera que los objetos de estudio tienen acceso a lo que se está escribiendo sobre ellos y diciendo, se cuidarían más de cómo hacen las cosas. Ya, creo que este es otro punto también súper interesante, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?, y es como la mirada crítica, ¿no?, sobre las relaciones de poder, ¿no?, porque al final creo que la mayoría de nosotras tenemos muy asumido que la universidad es un espacio, es el espacio, de hecho, legítimo de creación de conocimiento, ¿no?, y además como se le asigna una cierta neutralidad, ¿no? Sin embargo, bueno, en realidad la vista está, ¿no?, que genera como que esa visión de ente legítimo genera situaciones de desequilibrio, ¿no?, y por tanto situaciones de injusticia e incluso, como estábamos hablando, de daño, ¿no? Es que presuponer que los centros de producción de conocimiento son neutros, asépticos y, sobre todo, en relación con lo que decías antes, son inocuos, es algo en lo que estamos, pero que no se corresponde con la realidad. Es igual que otra asunción, que es que los movimientos sociales pueden y deben ser investigados, por ejemplo, la antropología, porque se va a aportar a ello. Pero no hay una valoración de qué aportes se están realizando realmente. No sé si me explico. Es decir, en este ámbito damos por hecho cosas que cuando nos vamos a la realidad, pues no. Y asumimos que desde la universidad pues tienen un conocimiento que, bueno, las personas que no trabajamos ahí no podemos disponer y que hay un alto grado de especialización, de inteligencias, de potencias, y en nuestro caso esto es una chapuza. O sea, es una chapuza epistemológica, ética, es una chapuza. Y a raíz de este hecho, una cosa muy bonita que está sucediendo es que nos estamos poniendo en contacto mucha gente y estamos compartiendo recursos. Además, recursos epistemológicos también, ¿no? Hostia, ¿y esto que nos han propuesto es razonable o no? Pues no es razonable, sí es razonable. Hay gente que sí que investiga bien, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de la gran cantidad de chapuzas que hay. De chapuzas que, claro, también te ponen en una situación de, hostia, y yo ahora si accedo a un trabajo académico, ¿cómo sé que eso es veraz? ¿Cómo sé que eso es riguroso? Cuando debería ser la academia y esos centros de producción de conocimiento los que deberían tener mecanismos para regular que sus propias producciones pues tienen un sentido, se hacen con un objeto, que no sea expoliar a la gente, ni beneficiarte de la vida de la gente, ni extraer intimidad, y que revierten en un bien social de alguna manera. Uh-huh. Porque si no, ¿a mí para qué? ¿No? O sea, si mi comunidad no va a recibir nada, ser observado y descrito, es algo que nosotros ya nos conocemos de las consultas de psiquiatría y las unidades de hospitalización. No lo queremos y no debemos nada a la academia. Esto es súper importante para la gente. No debemos nada a la academia. Ya. Por más que tengan sus títulos, por más que en Granada sea la principal empresa de la ciudad, no les debemos nada. No tenemos por qué regalar nuestro tiempo, ni nuestra vida, ni dar por hecho que lo van a hacer bien, ni que son súper inteligentes y éticos. Eso se demuestra, y si no se demuestra, hasta luego. Sí, el problema es de ellos, ¿no? En un momento dado, demostrar eso precisamente, ¿no? Claro, pero que menos, ¿no? Que tiene un sentido, claro, su investigación, más allá de su propio beneficio, de su propia de su propio beneficio académico, digamos, ¿no? Es que la gran pregunta que está detrás de todo esto es ¿para qué se investiga? Claro. ¿Para qué? Para cumplir un currículum, para tener publicaciones de impacto, para engordar, ¿no? La cantidad de cosas que tienes referenciadas en un determinado portal o indexadas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hostia, que estás, no estás estudiando el musgo, ¿sabes? Claro. No estás estudiando las montañas de Sierra Nevada. Hostia, que estás estudiando a gente. Qué menos que tener un cuidado y qué menos que reportar algún tipo de beneficio a esa gente con la que investigas. Qué mínimo, porque si no vas a investigar con ellas, vas a investigar sobre ellas, y esto es lo que ha sucedido. Vas a objetivar a la gente, a convertirla en cosas. Y esto, en relación a lo que decías antes, para que no lo sepa, duele. Ya. Jo, pues se nos quedan un montón de ventanas abiertas, ¿no? Sobre todo el tema de la investigación, del activismo, de la relación de las instituciones, ¿no? con la calle. La verdad es que a mí se me quedan como un montón de temas así, de hilos, de los que me gustaría tirar, pero bueno, el tiempo en radio es muy limitado. Hemos metido esta sección así un poco hoy, hemos hecho el hueco para meter esta sección porque tenemos los programas así ya muy agendados, pero teníamos interés en que esto saliera, pero lo tenemos que dejar aquí. No sé si te queda algo así por que quieras contar para finalizar. No, o sea, básicamente que se hable de ello es maravilloso. O sea, pero para que haya, no sé si llamarlo presión o bueno, simplemente que haya un debate público que sí que ponga a la academia en una situación de que tenga que hacer las cosas bien, porque las cosas se pueden hacer bien. Pero entonces la pregunta de para qué se investiga se va a complejizar. Ay, no sé, nosotros, por ejemplo, la campaña de cero contenciones, en buena medida, parte de una investigación académica. Es que esto es importante. O sea, hay trabajos académicos que son de gran utilidad para los colectivos sociales. Pero no hay que darlo por hecho, porque también hay mucho daño y mucha manera de hacer. Joder, que está mal, es que está mal y que está feo, y me puedo poner muy teórico, muy sesudo, pero en el fondo es, está mal, está feo. Ahí no hay que hacerle esto a la gente. Vale, pues lo dejamos aquí. Vamos a dejar enlazado en la publicación del programa en nuestra web el vídeo este del que hablábamos también, por si la gente quiere echarle un ojo. Y nada, te agradecemos un montón que haya atendido a nuestra llamada y el trabajo que estáis haciendo, la verdad. Pues gracias a vosotras por interesaros siempre por cuestiones de salud mental, que como decía al principio, pues a lo mejor no son tan atractivas como otras luchas o no tienen tanto tirón, pero bueno, ahí están. Gracias. Venga, un abrazo grande, Nando. Un abrazo, salud. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y después de esta charla con Fernando sobre extractivismo académico, damos paso a nuestra sección musical, y eso quiere decir ya que tenemos al otro lado a nuestra queridísima Noé del proyectazo Core 3. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo Hola, estamos? Hola, amigas, ¿qué tal? Pues, hace mucho que no... ¿Qué no hablamos? Muy bien, claro, hace tiempo que no hablamos porque, claro, como tú en esta fecha siempre estás son de sagrada. Carnaval, son sagradas, que son, claro. Según te mandamos el calendario, lo primero que haces siempre es echárnoslo para atrás diciendo, no, no, ¿cómo me habéis puesto fecha en febrero, por favor? Es que también os digo, amigas, que a mí el calendario, que no lo pongáis ya saltando febrero, vosotras mismas... De hecho, es que de hecho lo estaba... ¿Sabes que mientras que lo estaba diciendo te lo estaba pensando de decir? Que ya es verdad, es que el año que viene lo que tenemos que hacer directamente es ponerle fecha a finales de febrero si lo sabemos que no las va a cambiar. Ya, pero qué necesidad. Pero sí, sí, o sea que se ha hecho la Miri dos programas ahí del tirón. Muchas gracias a mi compi. Y nada, yo recién aterrizada del carnaval y todavía con la cabeza en los carnavales, muy contenta. Muy bien. De eso vamos a hablar, de eso vamos a poner hoy, porque yo no puedo dar el salto así a la realidad, yo tengo que aclimatarme. Así claro. Que hoy, carnaval de raíz. Muy bien, claro, si es que te dan la cabeza allí todavía, normal que nos traigas coplilla. Pues nada, claro, cuéntanos claro. Con qué empieza. Pues con un clásico, o sea, vamos a poner carnaval de la calle, claro. Y feminista, ¿no? Como Core 3 indica, pues con las Caddy Woman, hija, pues ¿con qué vamos a, ¿con qué vamos a empezar? Es que la verdad que no fallan, o sea, te traen un rapper que cada año es como traer unas letras súper necesarias, es, la verdad es que es una maravilla como escribe Susana, y luego, pues bueno, ellas interpretando, pues maravillosas también. Y la copla que he pillado para pinchar en el programa es que me ha encantado especialmente porque no solo por la temática que es, o sea, que es urgente y que es muy buena, que habla esto duro, ¿vale? Pero vamos, que habla con humor, pero sobre la cultura de la pedofilia, ¿no? De pues los señores que las quieren jovencitas y tal, pues de estos temas tan al día, ¿no? Pero no solo por la temática, os decía, sino por la técnica de cómo está escrito, es que me ha dejado flipada. Esto lo vais a escuchar ahora. Se ha rimado la Susana unas 20 rimas acabadas en in, que es como rarísimo en los carnavales de Cádiz cuando alguien tiene que rimar con algo acabado en ni, como aquí o así, pues te meten ahí la calle Pasquín, que es una de las calles del centro de Cádiz, y ya está, y pss, no sales de ahí. Pues la Susana ha rimado un montón de veces con no sé cuántas palabras agudas, se ha buscado y ha hecho esta cuarteta que se llama, porque se llama Yogurín, y ahí se la ha rimado la tía, es maravillosa. Y bueno, yo creo que las Caddy Woman no necesitan presentación, ¿no? Es un desde que fueron aquellas Jackies en 2015 que pegaron el pelotazo, creo que las conocemos cualquiera, que sigamos un poco el carnaval, ¿no? O cualquier activista feminista, supongo que desde entonces sí las conocemos, ¿no? Pues sabes que el otro día estábamos escuchando a las Caddy Woman y me dice mi compa, me dice, ostras tía, es que la hemos visto crecer, es que ahora que has dicho lo claro. Del 2015, claro, porque de hecho estábamos escuchando una letra que hablaban de la menopausia, de no sé qué, y decía mi compa, claro. tía, las hemos visto crecer, eran unas chavalitas cuando las vimos, y de pronto lo pensé y digo, ostras, que es verdad, hemos crecido con ellas. Claro, o sea, es verdad que no es nuestra generación, quieras que no, porque, bueno, pues Susana que o Lola, Eli, las que llevan desde el principio, igual Susana o Lola tienen unos años menos que tú y yo, que no sé si han llegado a los 40 ya, creo que sí, pero por ahí andan, pero luego están otras que, bueno, ahora las Gil ya se han ido del proyecto hace unos años por temas políticos. Pero está Eli, que tiene 50, o sea que al final estamos en esa generación, hemos crecido el carnaval con ella, claro, porque aquella Jackie que sería también en el pelotazo del feminismo, de cuando las feministas estábamos metiendo el feminismo dentro de las otras luchas transversalmente, ¿no? Desde el 2014 a 2016, que fue el apogeo, ellas fueron cuando sacaron las chirigotas más punteras, las que recordamos todo el mundo, ¿no? Las niñas de la curva, la Jackie, las talegueras. Pero es verdad que llevan desde 2009, que yo recuerde. O sea, 2009 ellas estaban, no sé si antes. A mí, por ejemplo, 2011... hicieron una chirigota que no está muy grabada y no se conoce mucho, pero que iban de la sección femenina, que se llamaban como Dios manda, la excepción femenina de la Falange. Y aquello fue, o sea, unas letracas que en ese momento ni ellas mismas se daban importancia y no se consideraban, claro, como ellas lo han mamado y es natural para ellas hacer ese tipo de cosas, pues no consideraban que estaban haciendo algo histórico, ¿no? O fundamental a nivel de la trascendencia que ha tenido para el resto feminista, ¿no? Y luego en estos últimos años, pues la Janis Joplin, que ya ahí lo petaron hasta el punto de salir en la tele y todo en el 2020, ¿no? Y bueno, ha habido unos años ahí que ha habido decisiones, que ha habido temas que se han mezclado los activismos políticos. Y bueno, que yo es que eso hago una separación de la parte artística de ellas con otras cosas. Pero es verdad que en cuanto a repertorio, lo que es el año pasado, que salieron así de cincuenteras de las sin filtro, se llamaban, que iban como de camareras de diners. Y este año, que van también de Yankees, que van de las Dolly Me Parton, son dos repertorios que no les falta, vamos, no les quitaría ni una coma. Son tanto interpretándolo como la música que han elegido, se nota que disfrutan mucho entre ellas y las letras son una pasada, vamos. Y esta, como os digo, pues es una parte del popurrí, una de las cuartetas, que se llama Yogurín, una versión de una canción conocida. Y bueno, es del ambiente de la calle, no es de la grabación. Ellas sí que suelen grabar el CD o el pendrive, pero he preferido que escuchemos una grabación de la calle, que se oye bastante bien y así más auténtico, ¿no? Imaginarse el desierto de Arizona Azul. Arizona Naranja. Arizona Verde. Y una fogata. Venga, sentarse las manos, venga, la fama. Te vamos a contar una historia. Quemando un más malo. Qué bueno fue el más malo. Cuenta la leyenda que había un señor muy viejo, muy viejo, muy viejo, pero muy viejo, que te cagas. ¡Viejísimo! ¡Viejo! Que se encaprichó de una chavalita muy joven, muy joven. ¡Vaya! ¡Qué bonito! Joven. Solo pasa allí, ¿no? Solo pasa allí. En el desierto. En el desierto de Arizona Azul. Sí. Esto no pasa en ninguna parte. No. Vamos a cantarle a ese señor. Y el temita este se llama Yogurín. Sí. Yogurín. Yogurín. Yogurín, muérete. Va por ti. Se cree un yogurín y ya tiene gafa y en batín. Yogurín, yogurín, él se cree un yogurín, se le nota saco el peluquín. A él le gusta jovencita, va a contar sus batallitas, porque no le escucha ni en su bar. A Tailandia o Filipinas, por la playa y la comida, es un guarro internacional. Yogurín, yogurín, él se cree un yogurín, ve a Juan y medio juvenil. Yogurín, yogurín, él se cree un yogurín y ha visto crecer a Lady Di. Con impunidad, que es madura a su edad y se va a ligar al Burger King. Hace vídeos de Dito, gilipollas ya de todo, si se ha criado en bares con serrín. Yogurín, yogurín, que se crea un yogurín, es de la quinta de Jesús Gil. Yogurín, yogurín, que se crea un yogurín, y estaba con Franco en infantil. Se ha comprado una moto y tiene problemas de escroto, él no está ya pa' tanto trajín. Se ha apuntado al gimnasio, no hace pierna, solo brazo, y sus gemelitos son así. Yogurín, yogurín, él se cree un yogurín, en vez de pipí, él dice orín. Se cree un yogurín de salud al día, sí o sí. 15 años tiene mi amor, el dúo dinámico lo tenía todo, el feo, el tonto y su música un mojón. La dulce niña Carolina dice que no tiene la M clan y el código penal. Se cree un yogurín, vio construir el muro de Berlín. Yogurín, yogurín, se cree un yogurín, cree que el sudor es varonil. Amiga, que este se ve de venir, vio a Boris y el sin dimitir. Cuarro, oh, oh, oh, oh. Mayores, pero a él le gustan menores, y por eso te escribe mierda de canciones. Aunque sean señores y te den ramos de flores, son unos pedazos de rancio manipuladores. Colegiala, colegiala, colegiala, te doy mi katana. Colegiala, colegiala, colegiala, aquí tiene a tu hermana. Y después de tener la alegría de poder disfrutar de parte del repertorio chirigotero de las Cady Woman, continuamos en De Raíz y lo hacemos con nuestra sección Escándalo Público. Estamos súper contentas de que Cris este año siga con nosotras, una de nuestras secciones más veteranas, la verdad. Y nada, os dejamos con ella, que va a entrevistar a Lucía para hablar de cómo se está encargando nuestra sanidad pública. Así que nada. Ahí os dejamos, lo disfrutéis. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alba, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, pa' que se hablen con mi alma, seré pirata, seré agua pa' calmar y se te... Nos encontramos hace rato y con la guasa. Aunque lo olvide el tiempo. Buenas escandaloses, ¿qué tal? Bienvenides a Escándalo Público. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Lucía Fernández, aka Fulanita Letal, que es, además de cantautora en solitario y junto con Zaira Galindo en el proyecto de Docatriz, que es una especie de proyecto musical en defensa de la sanidad pública, pues es también ilustradora y médica de familia rural en su rato libre. ¿Cuántas cosas eres, Lucía? Bueno, muchas gracias, Cris, por así darme este espacio, que en realidad, bueno, en realidad me siento como en casa. De hecho, estoy literalmente en mi casa, pero muchas gracias por invitarme a tener esta conversación. De nada, ya ve, un placer. Bueno, las personas más veteranas que escuchan el programa seguro ya te conocerán. Porque bueno, tú has sido una de las personas más fundadoras también, que ha estado en los inicios, ¿no?, de este de este programa, en concreto de esta sección de Escándalo Público, que no sé si te acuerdas que teníamos una sección que se llamaba Tu opinión de mierda. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, la verdad que, hombre, para mí el Escándalo Público es terreno conocido y Radio Almaina y también, la verdad. Sí, total. Pues mira, Lucía, estoy haciendo una cosa muy rara este año, ¿vale? Con la sección que me está saliendo así como un poco natural, que es que me estoy metiendo en macropolítica, ¿sabes? Pues la calle. Se supone que Escándalo Público es una cosa así como transfeminista, ¿no? Pero bueno, la verdad que habla solo de feminismo, ¿no? Como concepto y sus conceptos teóricos. Pues ya como que no quiero anclarme en eso, ¿no? Y además no, me parece que no hay nada más feminista que tomar realidades importantes, ¿no? Que estaban pasando y mirarlo bajo ese prisma, ¿no? Del feminismo. Y este es el caso Totalmente. de la sanidad pública, ¿no? Que bueno, que en nuestra comunidad en Andalucía, pues lo público cada vez está perdiendo más peso. De hecho, bueno, el gasto de la Junta de Andalucía, lo público en 2023 ha sido de 1.600 euros por habitante, ¿vale? Que es el más bajo del país, a la vez que están creciendo conciertos, ¿no? Se le está dando dinero a las empresas sanitarias públicas. Por poner ahí más datillo encima de la mesa, la Junta se ha gastado 580 millones de euros en 2024 en pagar conciertos, ¿no? En empresas, lo que la sitúa como la décima comunidad autónoma española con mayor porcentaje de gasto público que va a asistencia sanitaria privada prestada por empresas privadas. No veas, chiquilla, yo preguntarte, ¿no? Como profesional sanitario y persona crítica que eres con ellos, ¿hacia dónde crees que va esto, ¿no? Porque se habla mucho de colaboración público-privada, ¿no? De ese modelo, ¿no? Pero bueno, pues no sé si esto es un eufemismo y vamos apuntando hacia cargarnos la sanidad pública. No sé qué piensas tú. Bueno. A ver, la verdad que los conciertos público-privados y la externalización de servicios públicos en sanidad lleva haciéndose un montón de tiempo, ¿no? Desde 2008, quiero decir, es verdad que esto no es una cosa como que haya inventado el PP en absoluto, ¿no? Durante cuando ha estado el PSOE también se hacía y además se han promulgado leyes que han facilitado que esto se haga con más facilidad, ¿no? Digo, administrativa y legal. Pero es verdad que desde que está el PP está sucediendo de una forma más acelerada, ¿no? O digamos dando un poco de paso de gigante, ¿no? En principio, el argumento así principal que se utiliza es que la gestión, que la colaboración público-privada, es decir, que la gestión privada es más eficiente, ¿no? Y que en principio el usuario, pues a priori no tendría como que notar la diferencia, puesto que aunque haya una gestión privada, ¿no? Se supone que para el individuo ahora todavía pues no tienen ningún coste económico. Pero bueno, la realidad es que este modelo tiene un peligro importante. Por ejemplo, esta gestión público-privada a veces sucede, digamos, como política de hechos consumados, es decir, no es que haya una necesidad que la pública necesite cubrir y entonces para cubrir esa necesidad se contrata una empresa privada, sino que muchas veces sucede como sucedía con el Hospital de Poniente, un poco lo contrario, que la privada se anticipa, ¿no? Crea una necesidad que luego después, una vez ya establecida y rodando, digamos, pues cuesta mucho no sufragar. Y cuando deja de ser rentable, entonces, como ocurre con el Hospital de Poniente, la pública se ve obligada a absorber en fin, Sí. por ejemplo, de Poniente, pues que se creó un hospital en un sitio donde en teoría por número de población, etcétera, etcétera, pues no era necesario, ¿no? El Chare de Guadix, por ejemplo, el hospital de alta resolución de Guadix, ¿no? Por Crona, por distancia, no sé, eso está como un poco en los planes de ordenación sanitaria, pero claro, una vez que ya está el hospital y empieza a desarrollar actividades, etcétera, etcétera, pues ya digamos que se ha creado una necesidad que no había. Y ahora, pues cuando ha dejado de ser rentable, pues que esto puede al final generar sobrecoste, en definitiva, ¿no? Al sistema sanitario. De hecho, no es cierto esto de que sea más eficiente, sino que muchas veces es totalmente al contrario. Y sobre todo, lo que sí que permite es que haya determinadas empresas que se lucren, y esto es complicado porque genera pues muchos conflictos de intereses, ¿no? Y Totalmente. yo creo, ¿no?, que esto va un poco encaminado hacia, es como una especie de interludio entre hacia la privatización de la sanidad, ¿no? No es el único proceso, ¿no? Quiero decir, creo que hay muchos procesos por los cuales se va tendiendo hacia la privatización, no solo la externalización de servicios, ¿no? También la propia depauperación del sistema sanitario hace que, sin necesidad de externalizar ningún servicio, pues los consumidores, o sea, los consumidores, es que, claro, consumidores, no los pacientes, ¿no? Porque no son consumidores, pues se busquen para, digamos, resolverse su papeleta, pues busquen seguros privados y otro tipo de cosas. Esa es otra vía, ¿no? También. Pero yo creo que esta de la gestión público, la colaboración público-privada es un paso intermedio. No va a ser simplemente un medio para resolver necesidades puntuales del sistema sanitario público. Esta es mi sensación, ¿no? Total, a mí me preocupa mucho que, bueno, que lo público vaya a menos, ¿no? Que cuando hablamos de lo público tenemos que entender que es un servicio para todos, ¿no? Entonces me preocupa que en principio, ¿no?, la engañifa de, bueno, esto no está afectando realmente a los pacientes, ¿no? Pero que después acabe en que las personas más vulnerables, ¿no?, con menos poder adquisitivo, con menos dinero, puedan acceder a una asistencia sanitaria de peor calidad. Claro, y además, una cosa que en general sucede en el sistema sanitario, que la anunció Tudor Hall, es la ley de cuidados inversos, ¿no? Se tiende en general a dar más asistencia sanitaria a la gente que menos necesidad en salud tiene. Esto tiene que ver con muchas cuestiones. Una de ellas es la accesibilidad, ¿no? Otra de ellas es que la gente que suele estar más preocupada por su salud suele ser gente con más tiempo y más recursos socioeconómicos, ¿no?, para preocuparse y procurarse, ¿no? Cuidado y respuestas para la salud, ¿no? Pero el caso es que, bueno, aunque no todas las cosas que implican esta ley las podemos, digamos, controlar, sí que se pueden hacer políticas que hagan más, que esto se incremente más, ¿no? Que se haga una atención diferencial cada vez más centrada en las personas más sanas, ¿no? Y desprotegiendo más a las personas más vulnerables, o al contrario, ¿no? Por ejemplo, ahí la atención primaria, por ejemplo, es un factor corrector fundamental, ¿no? Está pensada para ser longitudinal, accesible y para estar volcarla e inserta en la comunidad, ¿no? Uno de los problemas que tienen los modelos privatizados es que suelen no tener mucha presencia, o tienen una presencia casi residual de la atención primaria. Porque cuando uno contrata un seguro privado, uno se vuelve un consumidor de servicios sanitarios. Entonces, muchas veces lo que ocurre con personas aseguradas es que no tienen que, digamos, hacer el incordio, ¿no?, de pasar por el médico de cabecera, todo esto lo entre comillas, ¿vale? Porque y pueden directamente ir al especialista que ellos consideren que necesitan, ¿no?, sin todo esto a priori inconvenientes. Pero claro, el hecho de no contar con ese intermediario, ¿no?, que en realidad, entre otras cosas, aparte de gestionar un poco los recursos, de orientar, de evitar que uno se haga también daño medicalizando ciertos problemas o en una atención sanitaria especializada y por definición disgregada, y etcétera, etcétera, ¿no? Aparte, pues provoca un poco este problema, ¿no? De que al final la gente con más medios, pues va a tener un acceso mayor a cosas que probablemente no necesiten, incluso que en muchas ocasiones, no nos olvidemos, pueden ser dañinas, ¿vale? Porque el exceso de medicina es muy dañino también. Una de las principales causas de muerte, de hecho, en los países desarrollados. Qué fuerte. Claro, y además es como tratar lo sanitario, la salud, como pues como un negocio, ¿no? Como un consumo, ¿no? Ahí de una visión muy, muy individualizada y muy capitalista, ¿no? De lo que es la salud, ¿sí? Claro. Lucy, ¿y cómo todos estos recortes, ¿no? Esta desfinanciación también, y creo que la población también nota, ¿no? En lo público, ¿cómo está afectando en la práctica, el día a día, ¿no? En la sanidad pública, ¿cómo lo estáis viviendo desde los profesionales? A ver, mi sensación como profesional es que, bueno, lo que está sucediendo es que hay múltiples estrategias para impedir el acceso, marear a los pacientes, reducir la atención presencial, dificultar la obtención de citas, aumentar o sea, las listas de espera. Entonces, claro, la situación muchas veces como profesional es bastante desesperante, ¿no? Porque al final, bueno, salvo en algunos sitios privilegiados, yo soy médica rural y concretamente como yo estoy en una población muy pequeña y soy el referente sanitario ahí, pues tengo la suerte de que pues, no hay mucha demora para coger cita conmigo en mi pueblo. Pero en la mayoría de lugares, incluso para el médico de cabecera, que es la primera puerta al sistema sanitario, entonces ahí la mayoría de sitios están en 2 semanas, 3 semanas de demora, las listas de espera quirúrgica o de primera consulta con especialista ni te cuento. Entonces al final los problemas tardan en cribarse, que son muy graves porque hay cosas muy preferentes, cosas normales y cosas banales y cosas muy graves, todas metidas en el mismo saco de esa lista de espera de 2 semanas que no sabemos qué es cada cosa. O sea, puede ser un resfriado, puede ser un bulto en una mama, puede ser cualquier cosa. Y luego, una vez que está más o menos orientado, pues muchas veces que hay unos retrasos bastante inadmisibles, ¿no? A la hora de resolver, ¿no? los problemas, con lo que eso implica de ansiedad hasta que se obtiene un resultado, de inconveniente hasta que se obtiene un tratamiento, ¿no? Esto lo que lleva al final es que mucha gente pues sature los servicios de urgencia, lo que también es un peligro importantísimo, ¿no? Porque al final, si se está saturando, si se está viendo como urgente cosas que en realidad pueden esperar, pero quizá no pueden esperar 6 meses, ¿no? Pues claro, al final lo realmente urgente se queda sin poder ser atendido en tiempo, ¿no? Entonces, al final eso, recibo, ¿no? mucha frustración de los pacientes, que me parece muy, muy lógica, ¿no? Pero con la que tengo poca gestión, poca mano, Poco ¿no? puedes Poca hacer, la verdad. así de darle respuesta, ¿no? Y además estáis saturadísimas, vaya, como profesionales, ¿no? Que creo que tenéis súper poco tiempo para atender. Vamos, creo que esto también es una problemática. Además, creo que no, la medicina rural también como que no cubre todas las especialidades, también, ¿no? Que hay también carencia de acceso, hay limitaciones de acceso también a todo eso, ¿no? Claro, sí, bueno, sobre todo, a ver, yo tengo la posibilidad de derivar a mis pacientes al especialista que yo considero oportuno, eso es cierto, pero es verdad que, bueno, por un lado se suma que, claro, que el hospital esté lejos implica que para algunos pacientes puede volverse un hándicap muy importante, ¿no? A nivel de transporte. Y luego, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que ha pasado en los últimos tiempos es que se ha instaurado de forma generalizada para muchas especialidades la teleconsulta, ¿no? Esto es. Yo ya no hago yo ya no hago una derivación al uso como antes, que yo pues derivo al paciente por este motivo para tal y entonces al paciente lo tienen que citar, sino que ya ahora le cuento el caso al especialista por vía telemática. Y un especialista, que además no necesariamente tiene que ser el especialista de mi hospital, ni el que va a ver al paciente, ni nada de nada, ni le pongo cara, ni me pone cara, ni nada. Digamos que esa teleconsulta entra en una especie de back office de profesionales de esa especialidad que se encargan de responder si al paciente y decidir si al paciente lo ven en consulta, si no, si necesita esta prueba o la otra. Esto a priori no necesariamente tendría que ser tan trágico, pero en la práctica lo que está produciendo es un retraso en la atención que además es invisible. Es decir, porque no es que el paciente esté esperando una cita, sino que el paciente que yo le teleconsulto, ponte, por ejemplo, al hematólogo, el hematólogo me contesta, pues es que he pensado que mejor repite esta analítica en 3 meses y ya según los resultados lo vemos. Entonces yo le repito esta analítica, le vuelvo a hacer otra teleconsulta, con lo que eso implica también de generarme a mí consultas, digamos, de quitarme mis huecos para ver lo que me ha contestado el hematólogo, decírselo al paciente, volver a teleconsultarlo, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, lo que sucede es esto, es que estas personas están esperando todo este tiempo a que se consulte, a que se conteste esa teleconsulta, que no necesariamente tiene que eso significar que se va a ser citado. Y esto, pues claro, desespera a los pacientes, nos sobrecarga en atención primaria y yo creo que también a los compañeros de especializada los vuelve locos, ¿no? Entonces, como que yo creo que son pequeñas cosas, pero que van haciendo que van poniendo barreras al final, barreras y barreras de acceso de los pacientes hacia la respuesta o los tratamientos que necesitan, ¿no? Total. Oye, qué interesante todo lo que nos cuenta ahí, todas las vicisitudes por dentro. Y mira, bueno, creo que todos conocemos todas las movilizaciones que ha estado habiendo, ¿no? A favor de la salud pública y las mareas blancas, ¿no? Formadas en gran parte por profesionales sanitarios, ¿no? Movilizándose y criticando un poco todo esto que está pasando y luchando por el sostenimiento de lo público. ¿Tú nos puedes decir cuáles serían las principales demandas de estas mareas blancas? Sí, bueno, yo pienso que se pueden resumir un poquito en básicamente frenar las privatizaciones, ¿no? Esa es la primera petición. Por otro lado, abordar de forma directa y eficaz las listas de espera, ¿no? A todos los niveles, que se hagan efectivas, que además hay leyes, hay plazos establecidos legalmente como máximos para espera de determinadas pruebas y intervenciones, ¿no? Y no se cumplen y no se está poniendo ningún medio para ello. Y luego, en tercer lugar, pues también hay una pelea de base por la mejora, ¿no? De las condiciones laborales, porque es verdad que el mantra para solventar cualquier debate es que no hay profesionales sanitarios. No hay profesionales sanitarios y estamos muy mal porque no hay profesionales sanitarios o no hay dinero para hacer esto y lo otro, ¿no? Y realmente, bueno, yo creo que hace falta como un estudio serio de realmente en qué se está invirtiendo el dinero y en qué no, ¿no? Por ejemplo, una compañera que vasca que hizo la residencia aquí en Granada y que actualmente está en Reino Unido, ¿no? Haciendo investigación, que es Sara Calderón. Hizo un estudio muy interesante, cualitativo, investigando los motivos por qué, con una muestra bastante amplia de médicos que habían emigrado, ¿no? A otros países, ¿no? Y el 93% era por motivos económicos y laborales. Es decir, que también está eso, ¿no? De decir, vale, no hay médicos, pero a la vez cada vez estamos aumentando más las plazas MIR, que al final es mano de obra barata. ¿Y qué pasa, ¿no? Con todos esos médicos que se están formando? ¿Qué pasa también con, en fin, evidentemente la demanda de servicios sanitarios crece de forma exponencial y es verdad que es difícil darle respuesta, pero creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar y mirar en ese sentido, ¿no? Sí, es verdad que la precarización de los profesionales sanitarios es un movidón también, ¿eh? Es verdad que sí. Y Lucy, por cerrar ya, te agradezco un montón todo, la verdad que creo que es genial y que he echado un montón de luz, ¿no? Sobre esta problemática que a lo mejor escuchamos un montón, pero que no sabemos lo que implica, ¿no? Claramente. Muchas veces así, ¿no? Como ciudadana. ¿Crees que hay algo que a donde podamos acceder, algo que nos pueda recomendar, tanto documentales como webs, como libros, textos sobre esta situación que nos pueda aclarar un poco más o que podamos recomendar a los oyentes? Pues mira, sí, a ver, y aquí cito a Marta García Caballos, que también es una médica que me ha que le pedí también algunas referencias para poder traer aquí. Yo creo que el documental, por ejemplo, de Psycho, este estadounidense, ¿no? De Moore, hombre, no es que nos sirva mucho para entender el contexto actual, pero creo que como nos puede servir como para entender lo que podría ser un futurible horizonte distópico en el que nuestro sistema sanitario dejase de ser público, ¿no? Porque, y creo que también es interesante tener ese tipo de información porque ahora hay muchos discursos que están como cogiendo mucha fuerza, ¿no? En torno a que quizá no sería tan malo, que quizá podría ser incluso mejor, ¿no? Que tuviéramos asistencia privada. Entonces, bueno, luego es verdad que hay documentación en la página de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Y la Mesa de Trabajo en Defensa de la Sanidad Pública, que es de Granada, que es un blog, también tiene algunas cosillas. A mí me gusta mucho también el blog de Juan Simó, que se llama Salud y Dinero. Es verdad que toca muchísimas temáticas, pero bueno, hay artículos súper interesantes que ayudan mucho a entender el papel de las mutuas, en fin, no sé, para profundizar. Y también me mola mucho un libro de un tipo que forma parte de la CAS, de la Coordinadora de una plataforma de Madrid, ¿no? Contra la privatización de la sanidad pública, que se llama Se vende sanidad pública, así tal cual, y es de Juan Antonio Gómez Liébana, y bueno, es bastante interesante, y básicamente son muchos textos que todos giran en torno, pues, a la privatización y a todas estas cuestiones que hemos estado hablando. Qué guay, Lucy. Pues me lo voy a mirar todísimo. Oye, que un placer, que muchísimas gracias. Me encantaría, la verdad, que estos programitas fuesen más largos para ir desgranando todo lo que hemos hablado, ¿no? Que es muy complejo y que además es realmente importante, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo y creo que también está bien dar pequeñas pildoritas, ¿no? Accesibles. Así que te súper agradezco. Ha sido genial hablar contigo. Bonita. Pues gracias, Cris. Y nada, nos vemos pronto por las ondas. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y volvemos a nuestro espacio musical, seguimos con Noé. Noé, he de decir que estoy muy contenta de que te haya hecho esta sección carnavalera, porque estábamos hablándolo antes, que este año no me he escuchado nada y de pronto, bueno, esto me va a reconectar así con el carnaval, que este año me lo he perdido, a ver si me da por escucharme más cositas. Guay, perfecto. Es que le ha pasado a más gente, creo que lo hemos comentado también, que, o sea, más gente que conozco que me ha dicho lo mismo después de este año, ¿no? Pues nada, yo ahora para mi transición a la vida normal, ya que me pierdo el chiquito además, yo ya me encargo de hacer resúmenes, de hacer artículos, de hacer videítos y de pasaros cosas y para adelante, Carnaval 24/7, si es que esto es tan grande que da. Queda para estar escuchando todo el año. Febrero se acaba en abril, yo lo he dicho siempre así. Febrero para mí se acaba en abril. Así que ahí vamos. Muy bien, ¿y con qué continuamos el espacio de las chirigotas de hoy? Pues mira, ahora quiero poner una copla de otra de las más conocidas de la calle en estos últimos años, de la comparsa del topo, que, o sea, la comparsa, la chirigota del topo, pero como siempre se llaman comparsa, haciendo la gracia, la nanguísima o la comparsa rara, ¿sabéis, no? Que no sé, bueno, hay gente que le conoce por ese nombre, que empezaron llamándose así hace 7 años, yo creo que llevan ya, vamos. Y quería ponerles porque, bueno, aparte de que es, pues, el chaval este del topo es otro de los grandes genios, tipo Paco Gómez, vamos, del carnaval, o tipo Susana Ginesta, y aparte musicalmente también, que es que hace la música y toca que te mueres, ese chaval, que yo a veces le he visto por Cádiz cuando no es carnaval tocando en la calle, que he dicho, pero perdona, o sea, es maravilloso el chico este. Y aparte de eso, es que me encanta porque a los 2 años de empezar la agrupación callejera metieron ahí en la formación a Pepa Ripoll, que igual no la conocemos así en general, pero es pues bueno, en Cádiz sí se la conoce porque tiene el apellido ilustre, ¿no? Que es hija de Luis Ripoll y es una chirigotera importante. Y aparte es que es una cantadora y bailadora flamenca de la hostia también. Y bueno, ahora mismo está en la FRAC. Lleva un par de años ya componiendo, grabando con la FRAC y girando con... Que por cierto, ahora voy a dar unas fechitas porque acaban de anunciar esta semana una gira por la península. Y la verdad es que da gusto. Yo no sé si habéis escuchado a la FRAC este año, desde que está Pepa con ellos, con Karim. Pues la verdad es que no, que yo hace tiempo que no la escucho. Yo tampoco, tía. Y mira que tuve época bastante, bastante FRAC, pero... Claro, sí, es como la FRAC es algo que está en la vida de todo el mundo y qué tal, pero es verdad que estaba como un poco más apagado en los últimos años. Yo se lo comento a mucha gente ahora que vienen a Vallecas, ¿no? Y me dice todo el mundo eso, dice, hace años que no escucho yo a la FRAC. Y es verdad que hace un año así se fue el pareja y Pepa, no, yo creo que hace mucho tiempo... Como esto ha sido un poco rollo siempre entre colegas, siempre ha habido alguna que otra mujer también, ha estado ahí de Santos Ayeli, de las Ibéricas, también hace años. Yo creo que Pepa también grabó alguna de las canciones aquí más conocidas, de, por ejemplo, Andalucía Nación, yo creo que... Nación, perdón. Yo creo que es Pepa la que canta. Pero así como miembro de hacerse giras y tal como ahora, pues a mí me hace mucha ilusión que haya una mujer y encima esta pedazo de tía, ¿no? Que la admiro muchísimo, que me encanta. Y ahora mismo estarían Karim y ella, básicamente. No sé si hay alguien más. Y bueno, Pepa está en la chirigota del topo, en la comparsa rara, desde a los 3 años de que empezaran, pues yo en el... Creo que justo el año que no se pudo salir por el COVID, hicieron el del 2021, hicieron ya con ella un repertorio que lo hicieron los pases virtuales, lo grabaron, y ya desde el 2022 han seguido todos los años, y es que es un lujazo escuchar a esta gente con la voz de Pepa. O sea, ya de por sí llevan al Willy y al Carlos, que son gente que también son, bueno, cantadores conocidos, que incluso profesionalmente me parece que suelen estar con, bueno, pues con grandes de flamenco, girando y tal, y cantan divinamente, pero la voz de Pepa, pues para mí es una puta pasada. Y este año, todos los años son maravillosas la letra, la música, la chirigota en sí, pero este año lo que me he podido reír con la cuarteta que vamos a escuchar ahora, porque esta gente se suele anclar bastante en lo que es la crítica a lo que es el postureo del carnaval del concurso, ¿no? Y entonces este año directamente iban de comparsa, como si fuera una comparsa del concurso, ¿no? Y se llama la comparsa de Ennio, por el Ennio Morricone, bueno, unas idas ya de olla, con mucho humor surrealista que llevan. Y en la... Y bueno, y no lo voy a anunciar, porque es muy cortita la cuarteta que vamos a escuchar, pero es que es maravilloso, o sea, cómo no se le ocurrió antes a alguien hacer esta analogía, esta comparación. Y voy a poner un cuplecito sobre un cuple que han hecho a Abogados Cristianos, que tiene mucha gracia, y va seguido luego el inicio del popurrí, que es precisamente con esta cuarteta que os digo, ¿vale? Y ya de paso, comentar lo de las fechas de la FRAC, ya lo meto aquí, que van a estar a Granada van el 2 de mayo, sí, por si queréis saberlo. Pero ya desde mediados de abril van a estar en Marinaleda, en Jaén, luego ya en mayo a mediados en Barcelona y en Castelló. Y al final de mayo en Sevilla y Córdoba tienen fechas. También tienen fechas en junio, en Málaga. Y la última fecha que han confirmado es en el mismo Cádiz, en el Chino Ripung Fest, que bueno, no es en Cádiz, es en Rota. Y bueno, se puede ver en sus redes. Y vamos a escuchar la cuarteta esta, todo graciosa, bastante dura. muy crítica de la chirigota del topo de este año, que se llama La comparsa de Ennio Morricone. Abogado cristiano, gente sin malicia, gente sin avaricia, gente con vicio sano. Abogado cristiano, tienen la boca muy grande, pero más grande tienen el alma. Para ellos es ofensivo que alguien coja y se cague en Dios. Pero no le hacen el feo a especuladores inmobiliarios. Saca un coño bajo palio, lo consideran una infracción. Pero mira qué gracioso ese cargo haciendo el saludo ario. Cachondeo con estampa, eso le está pena. Pero le habla de pedofilia y por lo que sea cambia de tema. ¡No! Madre le decía, deja al puto movilla. Su novia lo dejó por engancharse al Instagram. Su madre le decía, deja al puto movilla. Movilla. Dopamina, un son. Le chutan cada mensaje. Sus amigos lo abandonaron. Y solo habla con Avatar. Se ha vuelto un hikikomori. Y cuando se queda sin datos, a él le entra la ciencia. El sino es wifi y al trapo. Más revés no, no, no, no. Mi cerebro se encharca de dopamina. Los más jóvenes ligando con la IA. Creo que estaba mejor con la heroína. Él decía dejar puto novia. Y después de nuestro espacio musical, continuamos con nuestras secciones y ya tenemos a Cintia sentada delante de nuestros micos de colores y le damos la bienvenida en este espacio de Más Allá del Antirracismo. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias. Súper contenta de estar aquí de nuevo. Bueno, nosotras ya sabes que también lo hemos repetido, llevamos repitiéndolo desde que empezó la temporada, de lo contentas que estamos que no, de que vuelva a haber una sección donde te toquemos temas migratorios y temas antirracistas. Y cuéntanos un poco qué tienes preparado para hoy. Bueno, el tema va un poco al hilo de lo que empezamos dibujando la primera sesión. Dimos unas puntaditas en relación a entender esto de la primera herida, la primera gran herida, y nos parecía que en el marco de Marzo Feminista y el 8M resultaba un poco necesario hablar desde miradas en plural antirracistas sobre feminismo blanco y sobre patriarcado. Así que bueno, sin más dilaciones voy a empezar un poquito por ahí. Para compartirles, pensábamos de nuevo en el ir poquito a poco. Quizás yo les vengo escuchando hace años y puede ser que esto ya se haya escuchado en el éter de Raíz, pero quizás la audiencia se renueva, así que voy a empezar nuevamente. Para compartir acerca de conceptos y empezar a pensar, ¿qué entendemos por feminismo blanco? Y la primera aclaración es que no se trata del feminismo que practican las personas blancas necesariamente. Es decir, no estamos hablando de una cuestión fenotípica de ciertas características físicas o de un color de piel determinado. Aunque es verdad que muchas personas que portan una piel blanca asimilan ese privilegio, también lo encarnan por el lugar el que ocupan en el mundo y que entonces sí están practicando feminismo blanco. Para aclarar un poco, yo hoy me he traído varias de estas personas que admiramos, varias referentas, y voy a tomar un poco la palabra de Rafia Zakaria y no sé si se pronuncia de esa manera, pido disculpas de antemano. Rafia es pakistaní y ha sido la directora de Amnistía Internacional muchos años y ha sacado un libro que se llama Contra el feminismo blanco, que también está en español, y habla de qué es ser una feminista blanca. Dice que es aquella que se niega a aceptar el papel que la blanquitud y el privilegio racial que lleva aparejado esa blanquitud han desempeñado y siguen desempeñando en la universalización de las inquietudes y las convicciones de las feministas blancas como las del feminismo en su totalidad. Y entonces, para desgranar un poquito de eso, es pensar un poco en esta idea universalizante que tiene la historia que nos han contado del feminismo. ¿Y cómo se hila con esto que hablábamos la primera vez? Pues con esta idea del relato único de la historia. Así como cuando comienza, con todo ese contexto que explicamos el primer episodio, a desarrollarse la época moderna, colonial, que da lugar después al capitalismo, que cuenta una sola historia o que la cuenta centralizada en el norte global. Por ejemplo, entendemos que las edades se dividen en antes y después de Cristo, entendemos que el origen de muchas cosas están en Grecia, de la filosofía y de las matemáticas no sé dónde, desconociendo la complejidad de la historia, pero además la riqueza de y diversidad de formas de habitar el mundo del resto, que no sea ese centro, pues lo mismo pasa con el feminismo. Cuando googleamos, buscamos o empezamos a estudiar, parece que la historia que nos cuentan del feminismo es única y tiene raíces aquí. El feminismo tiene como origen esa lucha de las mujeres por su derecho a ser ciudadanas. Y en ese sentido, eso que nos decía Rafia, de que aquellas que reproducen esa mirada universalizante de lo que significa ser mujer, en singular, es entonces esa forma de concebir la lucha feminista desde una mirada y desde una postura muy sesgada, privilegiada también, y por supuesto hegemónica, que trae como consecuencia seguir perpetuando ese discurso supremacista y poco interseccional. Cuando decía esto de que comenzábamos a hablar de la historia y que decíamos que el origen del feminismo tiene que ver con el sufragismo, voy trayendo otras autoras que las vamos a dejar anotaditas en el episodio, como la gran conocida Angela Davis, que ya la nombramos en el episodio pasado, pero porque por favor leamos todes, me dicen que sí, mujeres, raza y clase, porque precisamente allí Angela dice, un segundo, que mientras las mujeres blancas estaban luchando por el derecho al voto, existía en esa línea del no ser, de la que también hablábamos, mujeres, hombres y otras diversidades que estaban sometidos a una condición de no humanos. Entonces, aquellas mujeres que estaban pidiendo por el derecho al voto lo estaban haciendo solo para las mujeres blancas. De hecho, el libro narra muchas, contradicciones del movimiento feminista, pero también diferencias grandes en torno a cómo entonces estaban pensando los derechos civiles. ¿Derechos civiles para quiénes? Cuando ni siquiera dejaban que las personas varones, comillas, del movimiento por los derechos civiles de las personas esclavizadas pudiesen llegar también a pedir por su derecho al voto. Entonces, ¿de qué mujeres estamos hablando cuando hablamos del feminismo blanco? ¿Cuál es el sujeto? Y creo que ahí me meto en el supermelón de los últimos años. Digo de los últimos años porque parece que se ha reflotado un poco en esta idea de pensar que el sujeto del feminismo es la mujer. A mí la verdad, y a muchos de quienes estamos en antirracismo y otras compañeras migras, nos agarramos la cabeza. Y creo que quienes tienen conciencia antirracista y con otras interseccionalidades también, porque en términos institucionales seguimos hablando de la mujer en singular. No solo de este concepto, que parece universalizante para pensar que las realidades de todas las personas, quizás leídas desde la feminidad, pasan por las mismas cosas, y entonces esa mirada de no poder pensar cuáles son las realidades múltiples que atraviesan no solo desde el género, sino desde otro sistema de opresión a muchas personas entendidas como femeninas, sino también no solo esto de la mujer en singular, que lo deben haber visto todavía en los carteles, incluso aquí en Granada, sino también esto de la lucha por la igualdad. Me pasa que hemos tenido muchas charlas con, yo qué sé, puedo acordarme de algunas personas en concreto, pero de pensar, pero entonces, ¿por qué las antirracistas no están pensando en términos de igualdad? ¿La igualdad para llegar hacia dónde? ¿La igualdad para ser igual que los varones y que el sujeto varón hegemónico del patriarcado, como blanco, cis, heterosexual, que tiene los medios de producción para poder detentar el mismo nivel de capital que ellos, o para poder hacer lo que también está haciendo la mujer blanca, que es la que le sigue en esa escala de privilegios? Pues la verdad es que más bien reconocernos en las grandes diversidades y comprender esas interseccionalidades que nos atraviesan. Entonces, bueno, voy a poner un puntito ahí. Para empezar con esa falacia que decíamos del origen de la idea del feminismo. La historia, como estaba diciendo recién, se escribe entonces en esa clave blanca y eurocéntrica, y precisamente porque está pensada desde las necesidades de esas mujeres es que otros feminismos, feminismos comunitarios, feminismos antipatriarcales, de hecho, movimientos que no se dicen feministas porque entienden que el patriarcado es un sistema de opresión que va más allá de lo que plantean las feministas blancas, pues tenía anotado más feminismos de los que podemos ampliarlo. Los feminismos populares, incluso feminismos campesinos, se alejan bastante de esas demandas. De hecho, si escuchamos las proclamas del 8M, no solo de España, sino de muchos otros países de Europa, la insistencia en el techo de cristal y en la brecha salarial, cual si fuese el horizonte y la lucha, o sea, el horizonte de lucha al que tenemos que caminar, sigue siendo para muchos de nosotros un, ¿cómo decirlo?, algo difícil de asimilar. Muchas personas migrantes no son concebidas siquiera como personas en esta Europa fortaleza que causa muchas muertes. Muchas otras personas siguen siendo las que sostienen la vida con las tareas de cuidado y no están ni cerca de poder ser consideradas trabajadoras en todo el sentido de la palabra, como para pensar en la igualdad salarial. Algunas otras identidades quieren ser completamente eliminadas, como pasa con las personas trans. Entonces, que el feminismo siga poniendo en valor, el feminismo blanco hegemónico, unas demandas que distan muchísimo y que además se jactan de liberar. En ese sentido de la liberación, traigo algunos ejemplos que no, nada de lo que estoy diciendo lo he inventado yo, gracias a las reflexiones y a la genealogía de tantas mujeres y disidencias de las que estoy haciéndome eco con mis palabras, pero traía tres ejemplos que los ha nombrado Chaima Ursaca, que ojalá las sigan en las redes, que también tiene contenido en Afrocolectiva. Ella decía, por ejemplo, en términos de esta idea de liberar como agenda del feminismo blanco, la ley del tiñón, por ejemplo, fue una demanda de las mujeres blancas hacia las mujeres negras para que se taparan su pelo porque el pelo excitaba a sus compañeros varones. O las esposas de los militares en la Argelia de la colonia francesa, que hacían ceremonias para quitarles forzosamente el velo. Y este es un capítulo que no me atrevo a profundizar tanto y ojalá tengamos la posibilidad de hablar con activistas del feminismo islámico, pero lo hacían para poder liberar a las mujeres de ese yugo. Y ni hablar de esa liberación de que arguyen personas como Hillary Clinton, por ejemplo, que parece que es que sería un poco más progresista que otras dinámicas de mucho más derecha y que van hacia las dictaduras como las que está viviendo hoy Estados Unidos, pero también Hillary Clinton proclamando expresamente que se van a ir a Afganistán para liberar a las mujeres del yugo de la situación política que están viviendo en ese momento. Esa idea de supremacismo blanco, de la liberación con un sesgo de salvacionismo hacia el resto de los territorios, es el feminismo blanco del que tenemos que poder salir, porque si no podemos mirar que efectivamente esto que decíamos, La primera sesión en relación a la interseccionalidad, que somos mucho más que lo que nos atraviesa el género, que nos puede definir en relación al miedo que podemos experimentar por el patriarcado, aquellos que nos vemos subyugados y que no somos varones cis heterosexuales y que ocupamos esos lugares de poder, pero que cuando empezamos a mirarlo con más atención, no nos coloca a todos en el mismo lugar. Mirar esas diversidades, poder hacernos cargo de los privilegios que nos atraviesan en relación a la raza, pero a los procesos de racialización, pero también en relación a la clase, y en este sentido, por ejemplo, las demandas en relación a poder llegar al mercado laboral ha sido también una de las grandes demandas del feminismo liberal cuando las mujeres campesinas, y ni hablar de las personas esclavizadas sin distinción de género, no han podido nunca darse el lujo desde los procesos de colonización de pensarse por fuera del trabajo forzado. Pensar que entonces esas proclamas del feminismo liberal son las que necesitamos todes para librarnos del patriarcado es seguir reproduciendo una lógica racista. Quería compartir eso. No sé si lo he hecho muy enredado, pero también pensar algo que ojalá pudiéramos tratar con mucho más profundidad, pero que también cuando hablamos de feminismo blanco, pensamos que cuando, volviendo sobre el sujeto al que el feminismo blanco dice representar, tiene rasgos racistas, lo tiene también porque desconoce que en el propio proceso de colonización se lleva entronizada la idea generizada incluso de varón y mujer. Y en ese sentido, bueno, creo que si nos ponemos a hablar de colonialidad de género, que esa es la palabra concreta, podemos encontrar dos referencias que andan dando vuelta mucho. Una es de Oyeronke Oyegumi, que es una antropóloga nigeriana que empieza a contar. Sobre este tema me encantaría hablar un episodio entero, pero lo voy un poco como a traer a colación. Empieza a contar que previo al proceso de colonización de su tierra, los yoruba no tenían como principio organizador de la sociedad al género como un criterio primordial, como sí lo han tenido después después de ese terrible comillas oscurantismo y persecución a toda clase de organización comunitaria que fue la Edad Media, cuando se erige ese proyecto moderno, se entroniza esa idea de varón-mujer y esa idea que llega a los territorios como principio organizador es completamente desconocida en el territorio de Oyeronke Oyegumi, dice, entonces vienen a traernos esa idea hegemónica de lo que significa ser varón y ser mujer. Toma esa idea y sus escritos María Lugones, que es una filósofa que yo admiro mucho, argentina, que falleció en el 2020, con su colonialidad de género también, con un artículo muy interesante en relación a eso. Y yo quería traer también un pedacito del libro de Moira Millán, que es una defensora, más bien, bueno, se llama Huaychafe en Mapuzundún, del pueblo mapuche, que en su libro Terricidio habla específicamente sobre lo que significan las distintas diversidades y esta idea no binaria de varón y mujer, que está, que sobrevuela el feminismo blanco y que intenta imponerse como un esencialismo. Y dice, la voy a citar. Arcoíris es del capítulo. Los pueblos indígenas preexistentes a los estados criollos siempre han reconocido a las personas de doble espíritu, que no correspondían a ninguna de las categorías binarias, y la mayoría tenía una palabra para llamarlas. En el mundo mapuche recibían el nombre de huelle, figura no suscripta a los roles hombre-mujer. Y al final del capítulo dicen algo hermoso. Dice: lo que debemos poner en evidencia es que el aniquilamiento de nuestras diversidades es también parte del terricidio que busca desintegrar los cuerpos para la desintegración de los pueblos. Somos todos los colores del relmu, arcoíris, y cada color representa una fuerza vital. La vida, diversa, empieza a brotar en los territorios, junto con la memoria y la dignidad. Y con ese último puntito, quería contar también esta idea que nos viene arraigada a muchos de los que venimos de los sures por las luchas tan interconectadas que tiene que ver con la idea de cuerpo-territorio. Solamente para dar la antesala de lo que va a ser nuestro próximo episodio, porque vamos a hablar entonces de cuál es la relación entre el saqueo y el expolio de las zonas de sacrificio en los sures globales con el antirracismo. Vale, para terminar entonces vamos a pasar a lo propositivo, que creo que es interesante para nuestro segmento pensar. Ok, nos reconocemos que todos hemos bebido de ese feminismo blanco porque sigue siendo lo mainstream y lamentablemente lo hegemónico. ¿Cómo salimos de ahí? Voy a tomar de nuevo palabras que no son mías, de Cirée Vela Lobedé, que es una gran activista antirracista del Estado español. Justo hace poquito en su newsletter que recibí, daba 5 propuestas para salir de ese feminismo blanco. La primera es insistir en la formación antirracista, en reconocer que entonces no sabemos de esto, que hemos sido educadas en otro sistema y con otros principios. Entonces deseduquémonos, desaprendamos y estemos atentes y dispuestos a comprender otras formas. Por favor, insistir en la formación antirracista, la escucha activa. Tenemos mucho para decir desde otros lugares de cómo luchamos, cuáles son las formas que tenemos de sostener la vida. Una escucha activa, revisar los privilegios, que nos apoyemos mutuamente. Estamos todos luchando contra un gran monstruo que nos está acechando, que nos quiere fragmentades. Y cuando reconozcamos entonces nuestros privilegios, podemos llegar a entrelazarnos, a empezar a hacer alianzas estratégicas contra esto que se nos está viniendo encima, que es este sistema de muerte. Y precisamente para eso necesitamos mucha, mucha, mucha interseccionalidad e ir más allá con ese apoyo mutuo. Fin de lo que dice Desiree. Antes de terminar, necesito hacer un anuncio también para convocar a la audiencia, a todos los que puedan. Bueno, lo ha decidido de la ONU, pero decidimos resignificar estas cosas que hace la Organización de Naciones Unidas, que podemos criticarla mucho, pero tomamos la fecha y el 21 de marzo se conmemora año tras año el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial en relación a una redada espantosa que terminó con el asesinato de más de 60 personas que luchaban contra el apartheid en Sudáfrica en 1960. Y por eso concentramos este próximo viernes 21 a las 19:30 en Fuente de las Batallas. Convoca la Red Granadina por el Refugio y la Acogida, y nosotros desde Antirracismo Granada somos parte, así que por favor, porque necesitamos de muchas más personas que se comprometan con la lucha antirracista, les esperamos el próximo viernes 21. Gracias. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Y nada, ¿con qué cerramos, Noé? Ya te tenemos otra vez al otro lado del teléfono. Cuéntame con qué cerramos este espacio carnaval. Hola, moras. Pues mira, vamos a cerrar con la guinda, con una de las más grandes, que si vamos con la óptica de feminismo y música y carnaval, pues no puedo dejar de hablar de La Coqui, que es una de las madres del carnaval callejero, tal como lo conocemos ahora, desde los 80. Y es verdad que La Coqui sigue en activo, pero este año no ha salido. Aunque, a pesar de que no haya salido, ha hecho un regalazo de que ella, pues yo creo que es... me parece que es por problemas de salud que no puede hacer tanto activismo o tanto carnaval como quisiera, y muchas veces no sale, pero está utilizando estos últimos años las redes sociales como pues vehículo para expresarse, y hace un montón de tonterías, hace un montón de coplas. La verdad es que mola un montón seguirla en su canal de YouTube, por ejemplo, porque hace, pues graba ahí, ya que no puede salir, ¿no? Y este año en carnaval pues no ha salido, pero justo como coincidía el 8M, ha coincidido pues en las fechas de carnaval esta vez, ha hecho un regalazo que ha grabado una especie de romancero con música de fondo, súper currado, muy humoso, realista, como es ella. Hablo de Coqui Sánchez Pérez, vamos, que es una carnavalera de las primeras, mitiquísimas, que la acaban de hacer hija predilecta de Cádiz, que merecidísimo. Y ha grabado esto que vamos a escuchar ahora, que es pues una especie de romancero, pero hecho específicamente en homenaje a las grandes mujeres de la historia, algunas, ¿no? Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Y eso es lo que pues se lo quito de su canal de YouTube. Y lo traslado y espero que lo disfrutéis tanto como yo, porque después de no haberla podido ver en la calle, ni tampoco al Marío, el Devon, tampoco ha salido este año, pues ha sido todo un regalazo, como todo lo que hace, y bueno, y esto es para todas. Cuarteta Mujeres de la Historia. Queridas niñas y niños, tal y como podéis ver, he hecho estas cuartetas para el Día de la Mujer. Es una especie de romancero, pero es algo más especial, porque es el 8 de marzo, que este año es carnaval. Por eso he querido hoy hacer este montaje, para destacar a muchas mujeres que merecen un homenaje. Ha sido muy difícil hacer esta selección porque mujeres importantes en la historia hay un montón. La reina del antiguo Egipto fue la famosa Nefertiti. Cuando su madre la llamaba, se escuchaba en todo el Nilo: ¡Nefertiti! Y también de Egipto era Cleopatra. Dominaba la astronomía, la política, los idiomas. Se casó un montón de veces porque era muy lista y muy ligona. Isabel la Católica, que unió los reinos de Castilla y Aragón y mandó a por papas nuevas al mismísimo Cristóbal Colón. Indira Gandhi, primera ministra de la India, que no hacía caso a los chismes de la gente. Luchó por la paz y por la independencia, porque ella era así, ella era muy independiente. Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, que luchó también por la paz y por el pan con manteca. Una cantante lírica llamada María Calla, que traía loco a todo el vecindario y le decía: ¡María, calla! ¿Quién no conoce a Jane Goodall? Otra revolucionaria también. Y se creían que estaba más areta porque hablaba con un chimpancé. Virginia Woolf, escritora, luchó por la mujer y sus derechos en una época en la que ninguna se atrevía a hacerlo. ¿Y qué me dicen de Agatha Christie? ¿Cómo maneja la intriga y el suspense? Por este cole no puede escribir, porque aquí todo el mundo aprueba y nadie suspense. Marie Curie, para mí, Marie Curie. Descubrió el radio y el polonio. Consiguió el Nobel de Química. Y era feliz en su matrimonio, aunque su marido también descubrió el polonio. Por fin llegamos a María Montessori, reina de la educación. Creó juguetitos de maderita que hoy te cuestan un pastón. La mexicana Frida Kahlo. ¡Qué manejo del color! ¡Ay, cómo pintaba! Y aunque tenía entrecejo y bigote, ella nunca se depilaba. Dos mujeres astronautas, Sally Ride y Valentina Tereshkova, que lo mismo te manejaban un cohete que el recogedor y la escoba. La Perla de Cádiz, Antonia era su nombre. Y en lo que es el flamenco, ¡ja!, mandó a por tabaco a muchos hombres. Y tampoco podemos olvidar a nuestra querida Adela del Moral, que fue pionera como autora de coro en nuestra fiesta del carnaval. La Uchi de Cádiz, con grandes dotes de sociabilidad, con su bicicleta siempre piropeando a la policía local. ¡Policía, bueno! María la Hierbabuena, animando a las agrupaciones buenas con ese ¡ole, ole, mi Cádiz! Lo digo a boca llena y el que no diga ole, que se le seque la hierbabuena. ¡Ole, ole, ole, ole, ole, ole! Y para terminar, no podemos olvidar a todas esas mujeres que sin estar en los libros de historia tienen los mismos poderes. Sí, me refiero a tu madre, a tu abuela querida, a tu tía, a tu amiga, a tu hermana, las mujeres de tu vida. Las mujeres, de tu vida. Las mujeres de tu vida. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito está mi cole! Celebrando la igualdad. Cuando es 8 de marzo, con la mujer empoderada. ¡Ole! Y arrancamos con nuestro espacio Errante, que es el espacio que lleva Susana Muñoz sobre cultura y activismo dentro del pueblo gitano. Y la tenemos al otro lado del teléfono. Hoy no ha podido estar en nuestro estudio, pero está aquí súper dispuesta a sacarnos los colores, ¿verdad, Susana? Sí. Bueno, no es que sea mi intención, pero desde que estoy con vosotras en la radio, me pasa que cuando se acerca la fecha en que yo tengo que grabar, pues me pasa algo, leo algo, me cuentan algo que me hace que vomite. Vomito un montón de palabras y esto que os voy a decir hoy lo tengo escrito desde hace más de un año. Pues ya, es que la verdad es que debe de decir que hemos tenido una conversación súper interesante fuera de micro, que a veces digo, ¿por qué no tendremos estas conversaciones luego en antena, en el programa? Pero bueno, ahora nos contarás, nos adelantaba eso, nos has contado que una eso que lo tiene escrito hace un año. Nosotros la verdad es que nos alegramos un montón de que después de un año hayas encontrado como el espacio y el tiempo en De Raíz para sacarlo, nos alegramos un montón y ya está, te dejamos con la sección que hoy va sobre feminismo blanco también, ¿no? Hemos escuchado a la compa de antirracismo que también nos está hablando sobre este tema y ahora nos habla Susana sobre desde la perspectiva, ¿no?, de las mujeres gitanas, ¿no? Sí, claro, porque como ha venido la fecha y no sé, pues he dicho, mira, yo voy a soltar la bomba y que pase lo que tenga que pasar. Venga, pues vamos a escucharlo. El otro día mi hija me recriminó. ¿Vas a una manifestación pro-palestina con un chándal Nike? Y una amiga de mi hermana que estaba en mi casa no la entendió y le dijo, pero Alma, ¿qué pasa? Y ella, muy ofendida, le contestó, ¡porque eso es capitalismo! Mi hija tiene 13 años y entiende perfectamente la relación entre capitalismo, machismo y racismo. Y no lo aprendió en TikTok ni en clase, lo aprendió en su casa. Porque nuestra realidad como mujeres gitanas te lo pone blanco sobre negro desde que nace. Están tan estrechamente relacionados que el primero no puede ser sin lo segundo. El machismo es una estructura creada por el sistema capitalista que se sostiene gracias al trabajo, la precariedad y los cuidados que recaen sobre las mujeres gitanas, sobre las mujeres. Eso es lo que dicen las fallas. Que las mujeres necesitamos igualdad, porque durante siglos se nos ha negado el ascenso profesional. No ocupamos cargos directivos, ni puestos importantes. Si trabajas en prensa, eres reportera, no directora de la cadena. O miembro del consejo directivo si es que estudiaste empresariales. Entonces, eres secretaria. Y eso es sexismo. y no puede ser, porque siempre es la enfermera y el médico, y hay que romper este techo de cristal. Otra cosa de la que se quejan es de que no existe la conciliación y se sienten culpables por elegir su carrera profesional en lugar de quedarse en casa y maternar, por culpa del machismo y los roles de género. Porque a los hombres nadie les cuestiona esas cosas. Entonces, algunas han elegido dejar a un lado su carrera profesional para dedicarse a su hijo. Uno, dos o nueve. Si eres paya, puedes tener los hijos que te salga del fondo. La familia es un valor muy español. Bueno, las familias gitanas no están tan bien vistas, porque son una patulea y siempre van en maná a los hospitales, a los sanatorios, y siempre formando líos, que no. Aunque seamos un país muy viejo y tenemos que aumentar la tasa de natalidad, este mandato no es para las gitanas. Como seas gitana, que sepas que del parto del segundo ya te van a intentar convencer para que te liguen las trompas. Porque eres muy joven y está la vida muy mala. Bueno, eso sin entrar en el parto que te dieron del primero. Las matronas feministas, que seguro que estaban delante de la parcanta con la camiseta morada el 8M. Hablaban de ti como si no las escucharas, haciendo comentarios paternalistas, además de falsos, sobre tu edad, tu relación, tu vida o el futuro de tu hijo. Sí, sí. Pero volviendo al intento de esterilización del segundo parto, cosa que tú no entiendes porque tienes 25 años. No eres ninguna nena pequeña, sabes dónde te amarra el zapato. Llevas 6 años trabajando en una empresa de limpieza, aunque te han dado de alta hace nada 4 horas y trabajas 10. Pero ja, gracias a Dios que tienes un puestecito de trabajo. Las gitanas no podemos aspirar a otra cosa. O dime, ¿cuántas gitanas has visto tú trabajando en un Mercadona o en una peluquería? Con los recursos que hacen las entidades gitanas, que este es un melón que abriremos otro día, pero bueno. El caso es que tú no has estudiado porque en el colegio te hacían bullying por ser gitana desde siempre. Y cuando desarrollaste ya, eso fue el acabose. Los profesores no tenían ninguna expectativa sobre ti. Y tú cada vez eras más consciente y eso te embajonaba. Además, los compañeros te tenían ya hasta el higo de preguntarte cosas que a una niña paya de 14 años no se le preguntan. Así que con 15 te saliste del instituto por tu salud mental. Y claro, nosotras hemos escuchado todo eso que dicen las payas y hemos dicho, pues el feminismo es bueno. Nosotras también queremos ser feministas. Pero resulta que no nos sentimos representadas. Y claro, las payas nos dicen que eso no lo podemos decir porque no es sororo. Que estamos compartimentando el feminismo en segmentos herméticos. Que el patriarcado nos oprime a todas. ¿Y que dónde estábamos nosotras cuando ellas luchaban por la brecha salarial o la paridad? Y es que, claro, las fallas feministas llevan siglos luchando contra el patriarcado. Desde las sufragistas que consiguieron que hoy pudiéramos votar. Bueno, las mujeres negras en este momento no pudieron votar, pero es que es un hito del feminismo. Luego, aquí en España, fíjate tú la que se lió con Franco. Mal reposo tenga él y todo su reato. Las gitanas viejas contaban que en esa época a cualquiera de mi gente lo podían detener y meter preso y torturar sin motivo alguno, amparados por la ley de vagos y maleantes. Es que los gitanos tenían muy mala fama. Yo creo que de lo de la Gran Redada, que si no sabéis lo que es, os lo cuento rápidamente. En julio de 1749, ejército, iglesia y corona se confabularon para apresar a todos los gitanos que habitaban lo que hoy es España de punta a punta, absolutamente a todos. En una sola noche, porque las décadas de pragmática antigitana y los intentos de expulsión no habían resultado. Así que gitanos y gitanas sirvieron de base con su trabajo y cuidado, forzado, eso sí, para crear el nuevo reino de España, que Isabel la Genocida y su marido tenían en mente. Todas las mujeres que fueron apresadas junto con los niños menores de 7 años fueron llevadas a servir en casas de misericordia. Y los hombres y niños mayores de 7 años a arsenales y minas. Así que en el 1700 y pico, las gitanas estábamos haciendo motines, desnudándonos para protestar por el injusto encierro, porque sabíamos que los payos eran muy poderosos, incluso reprimidos, diría, por aquello del catolicismo. Y eso los escandalizaba. Hubo una mujer en particular, Rosa Cortés, que estando presa en el castillo de Denia, lideró una fuga que fue sonada. Logró abrir un agujero en la pared con agua y un clavo, y casi libera a un montón de primas. Desgraciadamente la pillaron y terminó muriendo presa en una de las casas de misericordia de Zaragoza, muchos años después. Imaginaos la fama que cogimos las mujeres gitanas, tanto para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como para la sociedad civil. El cautiverio duró 2 décadas para los que lograron sobrevivir. Pero ya está, eso se quiso olvidar. Aquello se quiso hacer como que nunca había pasado. Bueno, recuerdo una pragmática que reza que los que se hacían llamar gitanos pasen a ser llamados castellanos nuevos. Pero claro, los muy cabrones de los alcaldes, los nobles y los curas se habían pasado siglos inventando estereotipos negativos sobre nosotros para justificar ante el pueblo llano y ante el mundo entero aquel intento de genocidio y de borrado. Nos prohibieron nuestro trabajo, nuestra lengua, nuestra forma de vida. Incluso reunirnos 3 de nosotros era delito. Así que teníamos que seguir con nuestras vidas. Las mujeres con el estigma de ser libertinas, mentirosas, problemáticas, ruidosas, embaucadoras, hasta brujas. Y los hombres ladrones, vagos y estafadores. Por eso Paquito tuvo tanta mano dura con los gitanos, aunque la ley de vagos y maleantes ya venía de la República, que ríete tú de la izquierda. Lo que vengo a decir es que a las gitanas no sabemos nada de feminismo, porque el devenir de los acontecimientos tomó derroteros distintos para nosotras a lo largo de la historia. Pensad que nos vimos obligadas a salir al mundo solas, nos habían separado de nuestros maridos y padres y nos habían movido por cárceles de toda España en una época donde no había teléfonos, ni medios de transporte, ni nada. Tuvimos que buscar el sustento de nuestros hijos echándonos a la calle, a comprar y vender cualquier cosa, telas, canastas, orfebrería, hacer trueques o leer La Buenaventura, para traer alimento a nuestros hogares. Y también otras veces porque los hombres eran percibidos como una amenaza mayor y les era más difícil encontrar empleo. Ya sabéis, el sistema patriarcal que lo oprime incluso a ellos. Bueno, y muchas veces, muchas también porque se quedaron viudas o no lograron reagruparse con su familia después de la gran redada. El caso es que cuando hubo esa huelga tan famosa de las cigarreras en Sevilla, la grandísima mayoría de trabajadoras de esa fábrica eran gitanas. Y eso que en esa fecha en España todavía las mujeres no podían trabajar ni tener cuenta en el banco sin autorización de los maridos o padres. Y así hemos llegado hasta hoy, luchando por sobrevivir. Sin saber que éramos feministas, fuimos pioneras e invisibilizadas. Las que siempre estamos meando fuera del tiesto. Antes por revolucionarias y ahora por conservadoras. Según lo que interese, como vayan los tiempos, así engañan a la mujer blanca para hacerla creer que está más liberada del yugo machista y que va pasos por delante de nosotras en esta lucha. Por eso ellas nos intentan guiar. Invitan a una gitana a su congreso feminista, aunque luego no hablan más con ella en toda la vida y rara vez le pagan. Pero bueno, están súper en contra de los matrimonios jóvenes y de que tengamos una tasa tan alta de fracaso escolar. Claramente eso es por nuestra cultura, porque eso a ellos ya no les pasa. Solo que nosotras estamos alienadas y no lo podemos ver. Por eso ellas nos explican todo. A la prima Patricia, en una mani del 8M, le explicaron que su pancarta y su reivindicación sobre los hombres blancos que se enriquecen a causa de la marginación de las mujeres gitanas no era correcta, porque no es el día de eso y porque todas somos mujeres y a todas nos oprime el patriarcado. Bueno, y por el tema del pañuelo, está súper preocupada, porque es una práctica arcaica y denigrante. Deberíamos agradecérselo en vez de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Porque como dice la prima Uva, se ve que eso, mi cuerpo, mis normas, solo vale para las padres. Hasta no han dado voz con su película Carmen y Lola, porque no teníamos voz. Muy maja la paya gancha. La prima Celia Montoya hizo el casting para hacer un papel principal. Hubiera estado muy bien que una gitana que ha logrado colarse por una grieta del sistema y ha conseguido ser actriz no hubiera representado. Pero es que la directora quería que pusiera más acento gitano. Literalmente le dijo, es que habla como una profesora de lengua de Burgos. La prima Celia es una gitana de Madrid y no sabía lo que es el acento gitano. Yo no sé de qué nos quejamos. Normal que nos digan que dónde estábamos cuando ellas luchaban por la brecha salarial y por romper el techo de cristal. Pues posiblemente vendiendo romero en la catedral o limpiando tu casa en B para que tú puedas trabajar fuera, realizarte como persona y no matar peligras de tu marido, chiquilla, que no frega un vaso ni que lo piquen. Música. aquí este programa 156. Como siempre, ha sido un gustazo poder compartir este ratito de radio con vosotras. Hoy, antes de despedirnos, queremos difundir la manifestación del 5 de abril, que ya está convocada en más de 25 ciudades y pueblos de todo el estado. La convocatoria está impulsada por el Movimiento de Vivienda, formado por asambleas y colectivos de base de todo el estado bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda». Aquí en Granada está convocada a las 12 de la mañana con salida desde los Jardines del Triunfo y está promovida por el Sindicato de Vivienda de Granada, Estos Desahucios Centro, Estos Desahucios Zaidín, La Calle Mata, Albaicín Habitable y Realejo Habitable. Así que os animamos a todas nuestras radio oyentes granaínas que salgáis a las calles el 5 de abril para apoyar esta convocatoria por el derecho a la vivienda y al resto que miréis si en vuestra ciudad, pueblo o cercanías tenéis una manifestación a la que uniros para gritar alto y claro que la vivienda tiene que ser un derecho y no un bien de mercado. Y ahora sí que nos despedimos, agradecidas siempre de teneros al otro lado y os mandamos un abrazo grande a las que lo queráis, porque sin consentimiento no hay ternura que valga. Y nada, como siempre, un abrazo muy fuerte también a la gente de las radios que nos remiten. A Radio Almaina, a Radio Argallo, Radio Bronca, a La Irola Irratia, Radio Espiritrompa, a Agorasol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filispim, Radio Pra, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, a la 97 Irratia, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. Os recordamos que puedes escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org, en la plataforma podcast.org o en nuestro canal de iVoox. Y nada, nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho. Salud.